no es una expresión de deseo. En realidad, es así. Muy bueno el programa. Bellísimo, una voz maravillosa. Y la señora dueña de esta voz, Débora Dixon, que nos está escuchando del otro lado. ¿Cómo te va? Bienvenida a nuestro programa, Débora. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Qué muy bien. Y con esta música, ¿cómo te diría? Piel de gallina. ¡Qué belleza! Gracias. Fue grabado hace poquito, sí, ¿no? Hace menos de un año. En octubre del año pasado salió, exactamente. Contanos un poco cómo se gestó esto, que es tu último disco. Mira, esto, bueno, fue grabado en vivo, en Notorious, Ángel Sucheras, que es el pianista con el que estoy en este caso, y yo, y bueno, se vino gestando un poco por todo el trabajo juntos que siempre teníamos en mente, ¿no? Hacer, como todo músico, bueno, hacemos algo, hagamos un disco, qué sé yo. Bueno, y finalmente pudimos concretarlo haciéndolo en vivo, que nos parece que transmite muy bien todo lo que pasa en el show propiamente dicho, ¿no? Que por ahí es diferente de un disco grabado en estudio. Sobre eso te iba a preguntar, Débora, porque en general los discos grabados en estudio, los que son en vivo, tienen grandes diferencias en la voz, en la fuerza que se siente, digo. Y aparte, como que el disco grabado en estudio son como muchas fotos. El de un vivo es como una fotografía de un momento. Claro. Pero en tu caso, digo, da la sensación de que siempre le pones un espíritu de vivo. Bueno, sí, puede ser un poco, tiene que ver un poco con mi personalidad, yo creo, ¿no? Y bueno, y con la historia de cómo empecé yo a hacer música, con las Black and Blues, que éramos todo un jolgorio arriba del escenario. Entonces, ya lo creo, de alguna forma eso se es una impronta que tengo y que quedó y que me encanta, porque bueno, siempre se interactúa con la gente. Y bueno, y Ángel Sucheras tiene también eso, ¿eh? Es un showman nato, así que entonces él también canta y lo pasamos muy bien juntos. Bueno, vos nos diste un pie espectacular para escuchar un poquitito de esto, ya que estamos desplegando. ¿Cómo no? Blues. ¿Cuánto recuerdo? Bueno, viste, ese tema, por ejemplo, con la letra que tiene, que es así medio jocoso y qué sé yo. Sí. Nosotras lo pasábamos muy bien en el escenario, nos matábamos de risa, era todo así también. Entonces, bueno, es algo que siempre llevo conmigo. Y bueno, de alguna manera eso queríamos mostrar también con Ángel, ¿no? Claro. Que esa cosa que pasa ahí, que nos reímos, que nos hacemos chistes entre nosotros y con el público, que participa. Así que la verdad que estoy muy contenta con este disco que finalmente he sacado así, plan solista, ¿no? Precioso. Bueno, digamos que también estás trabajando en Camila. Después vamos a hablar de la parte de Camila, pero yo antes de ir a Camila y a toda tu otra historia, quisiera remontarme a tu nacimiento. ¿Qué querés que te diga? Quisiera que me cuentes de tu infancia. Que la infancia de Débora Dixon. O sea, la infancia de Débora Dixon, pero no en Argentina. ¿Cómo era? Claro. ¿Qué recuerdo? Para empezar a conocerte un poquitito más. Bueno, yo nací en Costa Rica, y bueno, qué sé yo, la vida ya hasta los 18 años estuve, que me fui a recorrer un poquito el mundo. ¿Cantando ya? No, para nada. No. Yo me fui a estudiar a Francia porque yo estudié en un colegio francés y mi gran sueño era ir a estudiar a Francia y eso hice. Bueno, no terminé ahí el profesorado, pero bueno, lo terminé terminando en Argentina. Pero bueno, ¿Y por qué Argentina? Y Argentina porque me casé con un argentino. ¡Ah, caramba! Entonces, mira, el amor. Sí. Así que vine para acá, vinimos a vivir acá después de años de haber vivido en otros países, que por los trabajos nos íbamos cambiando de país hasta instalarnos acá. ¿Músico también? ¿Tu marido? No, nada que ver. No, pero sí, digamos, un hombre que le gustaba ir de un lado para el otro, por lo que veo. Sí, pero porque lo estaba por su trabajo. Nada que ver. Él estaba, es un empresario que estaba dedicado a los libros en ese momento. Ajá. Entonces, él nos vinimos a instalar acá, bueno, tuvimos nuestros hijos y yo empecé con el canto cuando nació mi primera hija. ¿Qué se llama? Valeria. Ajá. Entonces, ahí empecé a tomar clases, para mí. ¿Por qué, bueno, siempre en el colegio y todas esas cosas, yo había cantado porque me gustaba, pero nunca lo había pensado como algo a lo que yo me pudiera dedicar. De hecho, no tenía para nada, ¿no?, planeado ni pensado dedicarme a esa actividad. Pero por bajo autoestima de cómo te sentías, porque es raro pensar con la voz que tenés. Digo, yo escucho la voz de Deborah Dixon y pensar que en un momento no sentía que tenía que ser cantante. Claro. Digo, yo me tengo que encerrar para cantar. Que desde el colegio de mis compañeros me decían, de hecho mis amigos, viste, siempre en las fiestas, reuniones, siempre cantaban los cuatro o cinco mismos temas y qué sé yo, pero yo nunca lo hice, no sé realmente por qué. Y cuando empecé a estudiar era como para hacer una actividad para mí, viste, diferente, que me sacara un poquito de la rutina y de lo cotidiano. Entonces, sí, quizás fue algo que ver, no sé, realmente no te puedo decir por qué. Pero, ¿y ella era jazz o qué era? ¿Qué cantabas ahí cuando empezaste? Mira, cantaba muchas cosas en francés y cantaba mucha música latinoamericana, tipo, no sé, Violeta Parra, esas cosas, ¿no?, que era lo que yo escuchaba mucho también, cosas de folclore, así medio de protesta y todas esas cosas. Algunas cosas en inglés también, que siempre me han gustado y que siempre he tenido por mi nacimiento y porque mi familia, el inglés es como la lengua materna, esa especie de patuá que hablamos los negros allá en Costa Rica. Bueno, entonces, toda una gran mezcla, que es lo que yo soy. ¿Y cuándo te empezaste a sentir decididamente segura? ¿Y cuándo dijiste, puedo ser cantante, puedo marcar en el documento que lo soy? Cuando, exactamente, está bueno eso, porque lo puse finalmente. Cuando empecé con las Black and Blues, ahí, bueno, muy tímidamente yo sufrí rápidamente una transformación, porque realmente tengo que pensar qué es eso, y descubrí mi verdadera vocación. Y en un momento, viste, se hace un clic en la cabeza y en todo, donde yo pensé y sentí realmente que era a eso que me quería dedicar y que era eso lo que quería hacer con toda mi alma. Así que entonces ahí sí dejé mi otro trabajo, que yo trabajaba en Alianza Francesa y era traductora y todo eso, y me dediqué de lleno a cantar. Y ahí empecé a poner en el documento cantante, tal cual. Débora, ¿y cómo se integraron las Black and Blues? Un poquito de esa historia. Nosotras nos conocimos cuando yo fui a estudiar a esta profesora, que te digo que se llama Cristina Aguayo, que ella enseña canto negro, gospel, blues, jazz, todo eso. Las chicas eran también alumnas de ella. Y la profesora armaba un coro con los alumnos que quisieran participar los sábados, un coro gospel, y nosotras nos conocimos allí, y éramos muchos más, ¿no?, que íbamos al coro y qué sé yo. Bueno, fuimos como entablando una amistad, cierta empatía también musical entre nosotras y qué sé yo, de manera tal que después medio jugando, medio practicando y qué sé yo, nos pusimos a hacer cosas nosotras cuatro y a preguntarnos, bueno, estaría bueno, ¿no?, salir a hacerlo salir a mostrar lo que hacemos, y apoyadas por nuestros amigos de la Mississippi, básicamente. Que fueron, no los, tenían padrinos tampoco. Padrinos, ¿viste? Sí, sí, ellos fueron los que nos apadrinaron, los primeros que nos apadrinaron, y nos presentamos por primera vez así en shows de ellos, como abriendo los shows de ellos como teloneras y cantando gospel. Imagínate, que nosotras pensábamos que nos iban a tirar con algo y no. Y después, bueno, les hacíamos coros a ellos también, algunos temas, cantábamos juntas. Y después, bueno, otro gran padrino fue Papo, claro, que nos llevó a obras, nada menos y nada más, y que antes de salir a cantar nosotras, nos presentó diciendo que éramos, como que escucharan con respeto, porque eran unas chicas que él lo habían emocionado, qué algo así. Maravilla. Y entonces todo su público realmente nos adoptó. Respeto total. Sí, qué generoso por un lado, pero también qué sincero, porque generoso primero, diría yo, ¿no? Súper el hecho generoso. De pero también sincero y con ganas, sí, de decir lo que pensaba. Pero ahora te vamos a pedir que escuches esto, ¿sí? Y a ver qué recuerdo te trae. A ver. Este es el último, no era el que te queríamos poner. A ver, este es, realidad, vamos de vuelta, a ver, vamos de vuelta. Vamos a escuchar de vuelta. Vamos a recibir a una amiga, esto que ya nos hemos visto más de una vez con ustedes, a Débora Dixon, que me va a dar una mano para cantar La Piba del Rocastro. Hola. Hola, ¿y escuchás algo? No. ¿Lo escuchás? ¿Estás escuchando? ¿No escuchaste nada? Nada, ¿qué pasó? Va de vuelta, por lo menos esta voz. He visto más de una vez con ustedes a Débora Dixon, que me va a dar una mano para cantar. ¡Ah! ¡Ah, ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Recordás el momento? ¡The Master! ¡Sí! ¿Cómo no? Sí, sí, bueno, eso fue en el Estadio de La Plata, cuando en el primer la presentación del primer disco solista del Indio Solari. Sí, él, claro. Me invitó, creo que soy, no sé si la única o una de las únicas invitadas así a cantar en su disco. Impresionante. Así que bueno, me presentó ahí, sí, no, impresionante, con el Indio es un placer y un honor, imagínate estar en sus discos, en sus shows, y de hecho ahora voy a estar también en el de Mendoza, que ya está anunciado para el 14 de septiembre. ¡Qué bueno! Bien, mira, esa es una notición, sí, para, sí, nosotros. ¿Se están juntando y eso? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Se están juntando? ¿Cómo es que sí, se arma ya todo? Ya pronto empezamos a los ensayos, sí, sí, sí. Así que, tengo, la verdad que tengo un año excelente, se viene desarrollando en forma muy linda, estoy haciendo cosas muy lindas, con el disco nuevo, con Camila, que ahora vamos a hablar, voy a estar con el Indio, vengo laburando muchas cosas, la verdad que estoy muy, muy contenta. Ahora sí, a propósito de Camila, nosotros teníamos preparado una partecita también, ¿verdad? Ay, sí, a ver. Negra voz, sonido, despierta y bueno, tuve la oportunidad de ver la obra hace muy poquito, la semana pasada. Sí. La verdad es que me gustó mucho, mucho, mucho, mucho. Y tu aparición, aunque es chiquita, es un personaje chiquito, es un personaje muy importante y muy reconocido por el público, doy fe. Sí, claro, sí, sí, sí. La verdad que es un personaje muy lindo, es un personaje que es muy tierno y rápidamente el público también se encariña con el personaje, así como es como la otra madre de Camila, claro, de alguna forma, ¿no? La que la acompaña, la que la protege, la que la crió y que la quiere tanto que bueno, que hasta da su vida para ir con ella, ¿no? Exactamente. Entonces es un personaje muy querible y muy y el público rápidamente lo adopta también, ¿no? Se pone cómplice, en complicidad con y es también un personaje muy lindo porque tiene digamos, a su cargo toda una parte que es como la parte chistosa, más allá de la parte tierna, ¿no? La parte donde uno un poquito afloja, ¿no? En algunos momentos de tanta angustia y tanto es cierto, drama. Es cierto. ¿No? Entonces tiene esa válvula de escape. En este tema que acabamos de escuchar, por ejemplo, que es como tipo candombe, donde, bueno, hay baile, ahí bailamos, todo. Exacto. La gente, sí, sí, no, la verdad que está muy bueno, sí, tengo unos aplausos maravillosos al final, siempre la gente me dice, qué lindo personaje, me mandan muy cariñosos todos, y bueno, y Fabián, que es el director, Fabián Núñez, también siempre me dice que realmente el como que soy la nana que él soñó, ¿no? Porque mira, que tenía toda esa impronta que él buscaba para su historia, ¿no? Para el personaje. Entonces, la verdad que estoy muy, muy contenta porque es la segunda vez que yo incursiono en una obra de este tipo, en musical. El primero fue Hairspray con Pinti. Qué bueno. Y grandes luminarias ahí en la calle Corrientes también. Entonces, y esta vez, digamos, estoy, me metí un poco más en todo el tema de la actuación. Claro. Entonces, la verdad que estoy descubriendo una beta, digamos, muy linda, muy interesante, y que me encanta, me fascina también como artista, ¿no? Para completar los datos de Camila, digo, para que la gente se ubique, sí. Camila, Nuestra Historia de Amor, se está representando en el Teatro Lola Membrives con Natalie Pérez, Peter Lanzani, Julia Senko, Miguel Abud, entre otros, y por supuesto con Débora Dixon, miércoles, jueves y viernes a las 9 de la noche, sábados a las 8 y a las 22:30, es decir que tienen dos funciones los sábados, y los domingos a las 20:30, y Lola Membrives queda en Corrientes 1280. No te estamos despidiendo, simplemente estamos dando los datos para que el tema Camila quede más o menos claro. Débora, vos estuviste hablando de que te diste cuenta que el canto para vos significaba algo muy importante y te atreviste a poner el documento, digo, ahora estás atreviéndote en la actuación, digo, ¿qué viene para los próximos 10 años? Es impresionante, no sé, la verdad que tengo que agradecerle a la vida todo esto, porque realmente sí, es impresionante, no sé qué me pueda deparar el destino en lo que viene, pero lo que sí sé es que yo quiero seguir actuando. Eso sin duda, me gusta mucho y bueno, he recibido excelentes críticas, no solo de la gente, sino de mis compañeros y de la prensa también, y de gente que me conocía solamente cantando, ¿no es cierto? O sea, otros actores también, gente de teatro. Bueno, la verdad es que estoy feliz, muy contenta con esto que me está sucediendo. Y bueno, y la obra es maravillosa y realmente la gente la aplaude de pie. Ayer, al final que cantamos todos un tema juntos, ¿no? Antes, al final de todo, yo veía gente pero llorando, realmente súper emocionada y cantando también con nosotros el tema. Mirá, o sea, qué esto bueno. Es nuevo lo que acabo de ver. Yo no sé si lo hacían siempre, pero yo lo vi por primera vez ahora. Qué lindo. Entonces es muy emocionante, te emociona, te reís, te enamorás, qué sé yo, te pasa de todo ahí. Está muy, muy, muy lindo y la gente sale contenta. Oye, me estaba acordando de que vos empezaste a cantar cuando quedaste embarazada de tu hija, ¿Valeria era? Valeria. ¿Cuántos años tiene Valeria ya? Y Valeria tiene 26. ¿Qué tal? Ahora la carrera continúa y modificándose permanentemente, recreándose. Y tengo mi otro hijo que es músico, obviamente, por influencias. Él es también músico, es baterista y muchas veces toca conmigo también. Y tengo mi nietita Malena, que tiene 4 años, que se perfila como artista también. Ah, qué bueno. Porque canta y baila todo el tiempo. Qué bueno. Débora Dixon, nosotros ahora sí te agradecemos mucho y nos queremos despedir con este tema. Si me permitís, pero antes de terminar, te quiero contar que el 7 y el 14 de julio voy a estar con Ángel Sucheras en Clásica y Moderna. ¡Ay, qué bueno! Después de la función de Camila, a las 0:30. Bien. Los dos viernes. Bueno, ahí estaremos, porque te digo, somos fanáticos de Clásica y Moderna, vamos bastante frecuentemente. Es hermoso y bueno, es un lugar perfecto para seguir presentando con Angelito nuestro disco. ¡Qué bueno! Decinos las fechas otra vez. Viernes 7 y viernes 14 de junio, ahora prontito. Perfecto. A las 0:30 puntual. Bien. Salgo de Camila y me voy a cantar ahí. Pero muy bien, ahí estaremos, ¿eh? Yo te voy a decir, ¿te acordás de la nota de Radio Nacional? Soy sí, yo. Exactamente. Porque seguro que estoy ahí, ¿no? Por no supuesto, te quepa duda. Estás Invitadísimos, bueno, están invitadísimos todos. Muchísimas gracias. Y ahora quiero que compartas con nosotros esta otra, una versión que a mí me parece una exquisitez de algo de los Beatles. Mirá que a mí, muchas las versiones de otra gente en temas de los Beatles, no es que fácil. Soy muy, a ver, como ya súper fan, sí, demasiado. Y esto, sin embargo, cómo me gustó. Y nos vamos despidiendo con esto. Muchas gracias. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, los espero a todos en Camila, en los shows en Clásica y Moderna, bueno, y en todas partes donde nos podamos encontrar. Un abrazo, Débora Dixon. Igualmente. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a lord. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money, buy your things. Yeah, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. That's why I love to come home, 'cause when I get you alone, you know I feel okay. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar Radionacional.com.ar